Es de veras un gozo el poder, junto con todos ustedes, adorar y reconocer a nuestro Señor. No sé si les pasa, pero a mí se me esponja el corazón, ¿verdad? Y es un momento de veras precioso el poder expresar con nuestros labios lo que hay en nuestro corazón, a través de estos cantos, de lo que Él es y lo que Él hace también por nosotros. Pues continuamos con nuestra serie acerca del Espíritu Santo. Y antes de entrar al tema de lleno, yo creo que todos ustedes de alguna manera han repasado algunos de los propósitos que tienen para este nuevo año, este año que está empezando. Y yo nada más quiero mencionarles tres cosas que, si no las han considerado, pues las tomen en cuenta y, como dice alguien por ahí, anótale, ¿verdad? Apúntale, para que lo puedas incluir dentro de esos propósitos, de esos deseos para este nuevo año. Y tienen que ver con el lema de aquí de Gracia y Paz, y que son, en relación a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, es conocerle íntimamente. Conocerle íntimamente, amarle entrañablemente y seguirle fielmente. Tres cosas: conocerle, amarle y seguirle. Si no las has considerado como parte de tus propósitos de este nuevo año, pues yo te invito a que lo hagas. Y para conocerle íntimamente, pues es necesario ir a su palabra, ¿verdad? Es necesario meternos a profundidad en su palabra. Aquí es donde conocemos al Señor. Aquí. Y en intimidad, leyendo, orando, buscando realmente que el Espíritu Santo nos ilumine para conocerle más y más. Y eso va a llevar, sin lugar a dudas, a amarle más cada vez. A veces queremos amarle sin conocerle, pues no deja de ser un sentimiento que fluctúa con el estado de ánimo, con las situaciones, con las circunstancias que nos rodean. Pero el conocer a Dios verdaderamente nos va a llevar a amarle de una manera entrañable, a desearle, ¿sí? Y como consecuencia, pues a seguirle. Jesús dijo, ¿verdad? Si quieres ser mi discípulo, si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y ven, sígueme. ¿Okay? ¿Qué tan dispuesto estás a ser discípulo de Jesús? ¿Sí? Tienes que empezar por negarte a ti mismo. Tengo que empezar por negarme a mí mismo. ¿Sí? Y el negarme a mí mismo implica muchas cosas: mi comodidad, mi preeminencia, mis gustos, mi agenda, para tomar la de Él, ¿verdad? Negarme a mí mismo. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús este nuevo año que comienza? Que el Espíritu Santo, con su poder, te ayude y nos ayude a cada uno de nosotros a llevarlo a cabo. Muy bien, pues estamos examinando las obras del Espíritu Santo en el creyente. Aquello que hace en cada creyente cuando cree en Jesucristo y se convierte. Ya vimos que el Espíritu Santo es quien lleva a cabo la obra regeneradora en la persona, impartiéndole una nueva vida espiritual. Estando muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros para darnos una nueva vida. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia, y de juicio. Es el que pone en el corazón de la persona esa convicción acerca de su relación con Dios y su destino sin Dios. Convence de pecado, de justicia y de juicio. Guía a toda la verdad. Guía a toda la verdad, y la verdad dijimos que es Cristo, ¿verdad? Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Así que siempre, siempre, siempre conduce a Cristo y su obra redentora. Esa es la obra del Espíritu Santo. Glorifica a Cristo, como decía Gastón al principio de la reunión. Glorifica a Cristo. El Espíritu Santo va a exaltar a Cristo en su obra redentora. ¿Cómo saber si algo es del Espíritu de Dios? Exalta a Cristo. Y si no exalta a Cristo, si exalta a la persona, exalta el ministerio, exalta otras cosas, no es del Espíritu Santo. Así de sencillo. El Espíritu Santo es el poder del cristiano para vivir en santidad y para testificar de Cristo. Tenemos muchos ejemplos, pero uno de los más vívidos ahí en la Biblia es el de Pedro. Ese hombre inconstante, temeroso, que negó a Jesús. Una vez que viene el Espíritu Santo a su vida, es un hombre transformado, lleno de poder para testificar de Cristo, a pesar de las amenazas, a pesar de las cárceles, a pesar de los golpes. El Espíritu Santo nos da poder para testificar de Cristo y para vivir en santidad. Es el que nos ayuda día a día a vivir en santidad. También el Espíritu Santo es nuestro maestro. Él es nuestro maestro. No solamente inspira toda la Biblia, palabra por palabra, concepto por concepto de la Biblia, sino que es nuestro maestro, iluminando nuestro entendimiento para que podamos comprender lo que Dios quiere transmitirnos a través de su palabra. Nos deja la Biblia escrita y además, como maestro, nos enseña lo que dice la Biblia. Todo esto solamente puede ser atribuido a Dios y no al hombre. Es importante entender esto, ya que de otra manera se puede caer en el error de pensar que las obras del Espíritu Santo están supeditadas a la persona y que pueden ser manipuladas por nosotros. ¿Sí? Yo no puedo hacer nada que le corresponde al Espíritu Santo hacer. Él es el que lo hace en mi vida. Hoy hablaremos del bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu es de gran relevancia, puesto que es el acto por medio del cual el creyente es añadido al cuerpo de Cristo. Venimos a formar parte del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, y de la cual Él es la cabeza. Y esto es por obra del Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu es el inicio del período de la iglesia. El bautismo con, por o en el Espíritu es la misma cosa. Hay quienes tratan de separarlo, pero es lo mismo. La preposición griega en se puede traducir por las preposiciones españolas en, por y con. Entonces, si decimos Espíritu, bautismo en el Espíritu, bautismo con el Espíritu o bautismo por el Espíritu, es exactamente lo mismo. En 1 Corintios 12, 13, por ejemplo, dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. O sea, por un solo Espíritu, ¿sí? Entonces, bautizados por el Espíritu. Y en Hechos 1:5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Con, por, en, es exactamente lo mismo. En ambos casos la frase es en neumati, en el griego, en neumati. Así que significa lo mismo, nada más está traducido de una manera poquito diferente. El significado de bautismo es la transliteración de la palabra griega baptizo, que significa literalmente sumergir. En el Nuevo Testamento el bautismo tenía como significado la identificación. Y así, por medio del bautismo del Espíritu Santo, el creyente es identificado con la iglesia de Cristo. El bautismo del Espíritu une en un cuerpo a judíos y gentiles formando la iglesia. No un nuevo Israel, sino la iglesia. No se habla del bautismo del Espíritu Santo para Israel, sino para la nueva iglesia de Cristo. Los pasajes que hablan del bautismo por el Espíritu Santo son, o pueden ser, predicciones o promesas, afirmaciones históricas o textos explicativos. Vamos a ver algunos ejemplos. Veamos primero los que predicen el bautismo, o sea, los que hablan hacia el futuro de lo que habría de suceder. Juan el Bautista habló de Jesús como aquel que bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. En Mateo 3:11, dice Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Está anunciando que vendría Jesús y bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Esto también lo encontramos en Marcos 1:7-8, en Lucas 3:16 y en Juan 1:33. Anteriormente a esto, a Juan el Bautista, muchos profetas habían anunciado la venida del Mesías y el juicio de fuego que efectuaría a su regreso. Por ejemplo, Isaías 53 habla del Mesías sufriente. Isaías 61 habla del Mesías y también del juicio. Isaías 61:1-2 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Anunciando la venida del Mesías, su propósito y su segunda venida en juicio. El mismo Señor Jesús prometió a sus discípulos que serían bautizados con el Espíritu Santo muy pocos días después de su ascensión. En Hechos 1:5 podemos leer estas palabras. Palabras de Jesús, dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Él anunciaba que una vez que Él fuera glorificado, que una vez que Él ascendiera al cielo, vendría, como lo había prometido, el Espíritu Santo. Más adelante, Pedro se refiere a este evento, al bautismo en el Espíritu, como un suceso ya realizado. Si vamos a Hechos capítulo 11, Hechos 11, del 15 al 17, ahí Pedro explica lo sucedido, diciendo, Hechos 11, 15, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. ¿Quiénes eran ellos? Los gentiles. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Aquí Pedro está explicando al concilio precisamente lo que había sucedido. Y lo habla en pasado. Dice que el Espíritu Santo cayó sobre ellos como sobre nosotros al principio. Y en el relato de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, que está en Hechos 2, aunque no menciona la palabra bautismo específicamente, sabemos que es el cumplimiento de la promesa hecha por el Señor en Hechos 1:5, de que serían bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Además de los textos que anticipan o que narran lo sucedido, tenemos también algunos textos explicativos acerca del bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? Quizás el más importante por lo que describe es 1 Corintios 12, capítulo, versículo 13, 1 Corintios 12, 13. Antes de leer el 13, nada más mencionar que el capítulo 12 de 1 Corintios tiene como propósito subrayar la unidad que hay en la variedad de los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Siendo muchos, somos un solo cuerpo. Así el versículo 12 dice, por ejemplo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. La unidad en la diversidad. Y el versículo 13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, ¿en qué? En un cuerpo. Sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Noten cómo se repiten aquí dos palabras, todos y un, todos y un. Dice, todos bautizados y a todos se nos dio a beber. Dice, un solo espíritu, un mismo cuerpo. Un cuerpo, dice además, para formar un solo cuerpo. Nótese además que dice, fuimos bautizados, y también dice, y se nos dio a beber. Estos dos verbos están en la forma aoristo del griego, haciendo referencia a actos del pasado, que son definitivos, hechos para siempre. Esto es muy importante. El bautismo en el Espíritu Santo ocurrió con cada uno de los miembros del cuerpo que pertenecen a diferentes razas, naciones o clases. Si no tenemos bien claro que es algo que ya se realizó, entonces podemos caer en pensar que es algo que se puede estar repitiendo en la vida de una persona. Veamos el propósito del bautismo. Dice ahí que fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Fuimos todos bautizados en un cuerpo, o sea, fuimos introducidos en un cuerpo. El bautismo incorpora a cada nuevo creyente al cuerpo de Cristo. De ahí la relevancia del bautismo en el Espíritu Santo. Es diferente a la plenitud o la llenura del Espíritu, que eso hablaremos después. No es, no se refiere a la llenura del Espíritu, sino que es la base para hacer posible la llenura del Espíritu. Primero tenemos que estar en Cristo para poder tener todo lo demás. Así que a través del bautismo del Espíritu Santo se coloca al pecador que cree en una unión vital con Cristo. Se entiende entonces que tenemos que pertenecer al cuerpo de Cristo antes de que se nos llene de su poder para servirle. O sea, primero pertenecemos y después viene la capacidad para servirle. Vienen los dones para servirle. Viene el poder para testificar. Pero primero tenemos que estar dentro del cuerpo. Y eso es lo que sucede por medio del bautismo en el Espíritu Santo. Y eso lo convierte en un acto necesario. Eso es algo que debe suceder. El Espíritu Santo es el que hace la obra de introducirnos a una nueva posición en Cristo. Antes de Cristo, ahora en Cristo. Incorporándonos al cuerpo del Señor, en el cual Él es la cabeza. Fíjense bien, gracias a la regeneración, al nuevo nacimiento, obtuvimos una nueva naturaleza. Somos nuevas criaturas en Cristo, ¿de acuerdo? Y mediante el bautismo por el Espíritu Santo somos unidos al cuerpo y puestos en Cristo. Son cosas que suceden simultáneamente. Quien bautiza es el Espíritu y aquello en lo cual se bautiza es el cuerpo de Cristo. Somos introducidos, incorporados a la iglesia, al cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Él. En Hechos 10:45 leemos así: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahí se rompieron los paradigmas, ¿no? De que no únicamente era para los judíos. Es importante tener en cuenta que el Espíritu Santo fue prometido por el Padre y por Jesucristo. En Hechos 1:5 ya lo leímos. Dice: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La promesa que hace Jesús. Y en Hechos 2:33 dice así: así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Es algo que ya estaba prometido, que estaba anunciado, anticipado que iba a suceder. Y es además un acto inicial, pero también definitivo. Es un acto inicial, es lo que nos incorpora al cuerpo de Cristo, pero es definitivo. ¿Qué queremos decir con esto? Dice ahí lo que leímos en 1 Corintios 12:13, dice: fuimos todos bautizados y se nos dio ¿qué? A beber. Dos cosas que sucedieron. Ya vimos que esto es algo que ya pasó, algo que ya se realizó. Así que el bautismo en el Espíritu Santo no se repite en la vida del cristiano. Me he topado muchas veces con gente que no está segura de tener al Espíritu Santo. Cree en su salvación. Cree que es una persona nacida de nuevo. pero no está segura de tener al Espíritu Santo. ¿Y por qué no está segura de tener al Espíritu Santo? Porque existe la idea, y así se ha enseñado en muchas partes, de que el bautismo del Espíritu Santo es como una segunda obra de gracia. Como es algo como que puede venir después, así como viene se puede ir y luego puedo volver a venir. Y hay que estar bautizando en el Espíritu continuamente. Y muchas personas se sienten así, yo no sé si tú estás dentro de ellas, que dicen, pues es que no estoy seguro que tengo el Espíritu. ¿Por qué? Pues es que no hablo en lenguas, o no me caigo, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿entiendes el mensaje de salvación que viene en la palabra de Dios? ¿Crees que Jesucristo murió por tus pecados? ¿Te has arrepentido? ¿Y crees que resucitó al tercer día y vive para que tú tengas vida eterna? Si lo crees, es únicamente por obra del Espíritu Santo. No es porque se te ocurrió. Entonces, no se repite. Es un acto único, es un evento único que sucede. Así como sucedió una vez históricamente, sucede una vez en la vida del creyente. Pentecostés sucedió 50 días después de la Pascua y ya no volvió a suceder ni volverá a suceder. Es un evento único, irrepetible. Y hay quienes dicen que han venido otros pentecosteses, ¿verdad? Y que vendrán otros. No hay tal cosa. Vamos a hablar de Pentecostés la próxima semana. Sería como si después de haber sido introducidos al cuerpo de Cristo, saliéramos para volver a entrar. Fíjense, nada más la incongruencia. O sea, somos introducidos al cuerpo de Cristo por el bautismo en el Espíritu Santo. Si saliéramos, si pudiéramos salir del cuerpo, tendríamos que vivir otra vez la experiencia del nuevo nacimiento para ser introducidos otra vez en el cuerpo de Cristo. Eso es imposible. Eso es imposible. Somos introducidos en el cuerpo de Cristo una vez y para siempre. Que podamos contristar, entristecer o apagar el Espíritu es muy diferente, hablaremos de eso, ¿verdad? Con nuestra carnalidad podemos apagar la obra del Espíritu en nuestra vida, entristecerlo, ¿verdad? Resistirlo, pero no podemos salirnos del cuerpo al cual pertenecemos. Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Qué? El Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sí? He ahí la importancia de conocer la Escritura para no estar supeditados a las emociones, a los sentimientos, para saber si tengo o no el Espíritu Santo. ¿Sí? Si lo dice la palabra, yo lo creo. ¿Sí? No se trata de que lo sienta o no lo sienta, lo dice la palabra y por fe yo lo creo. Dice ahí que nos fue dado, hemos sido sellados, marcados como posesión de Dios, y esto es definitivo. Efesios 1:13 dice: en Él, o sea en Cristo, Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. A ver, dice ahí habiendo sentido algo, ¿no, verdad? Dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Y habiendo qué? Creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Se dan cuenta? Vamos a verlo de nuevo. En Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de ¿qué? De verdad. ¿Sí? ¿Y cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación, las buenas nuevas de salvación. Y habiendo creído, por eso la clave aquí es creer. ¿En qué? En el evangelio. No nada más creer en Dios, creer que Dios existe, sino en el evangelio. Habiendo creído en él, fuisteis, ¿qué cosa? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí? Es una obra eficaz y perfecta, por lo que se hace innecesaria su repetición. Si ya sucedió, ya sucedió. ¿Sí? No es necesario que haya una repetición. Introduce al nuevo creyente en una nueva esfera que es en Cristo. Esa es su nueva naturaleza, en Cristo. Su posición en Cristo es perfecta. La posición de todo cristiano en Cristo es perfecta, de santidad total en Él. Claro. Nuestra condición en el mundo es de conflicto. Mientras vivamos en este cuerpo, vamos a tener el conflicto de la carne, de las naturalezas que obran, que pelean entre sí. Y como les decía, ahí es donde el Espíritu Santo puede ser resistido, puede ser contristado o puede ser apagado. Es donde entra nuestra participación para realmente vivir en la plenitud del Espíritu Santo, que vamos a hablar de eso más adelante. O no vivir en la plenitud del Espíritu Santo, simplemente irla pasando, ¿verdad? Y estar sujeto a mis emociones, a mis circunstancias, para sentir que sí tengo el Espíritu, ahora siento que no tengo el Espíritu, ¿verdad? Sí soy de Cristo, no soy de Cristo, y ahí estamos, ¿verdad? Yendo de un lado para otro como pelota de ping pong. Si me caigo es que estoy muy espiritual, si no me caigo es que no estoy muy espiritual, y así. Solamente que no seamos de Él, entonces sí podemos tener la incertidumbre de que hayamos sido bautizados en el Espíritu Santo. Romanos 8:9. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, hay dos posibilidades. Estar en Cristo o no estar en Cristo. Si estoy en él, he sido bautizado por el Espíritu Santo. Y este bautismo es un acto universal. Es para todo cristiano. Dice que fuimos bautizados en un cuerpo. No hay categorías. No hay los más bautizados, ¿verdad? No hay los más ungidos. Habla de una posición. Es una posición en Cristo. Somos parte de un cuerpo. El cuerpo de Cristo, que es su iglesia y que Él compró con su sangre. Es diferente, insisto, en vivir en la llenura del Espíritu Santo. Ya daremos más detalle de esto. Vivir en la plenitud, ¿verdad?, de lo que tenemos en Cristo. Pero no hay categorías en cuanto a ser, a tener el Espíritu Santo o no tenerlo a medias. Gálatas 3, 27 y 28 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Cuántos? Todos, ¿sí? Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, ¿qué? Revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Esto habla de nuestra posición en Cristo, donde se disipan todas las diferencias que pudiera haber. Somos miembros de un cuerpo, todos igual en categoría, con funciones distintas, pero igual en categoría. Esto habla de una unidad perfecta. Es por el bautismo en el Espíritu Santo que pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo, de su iglesia distribuida por todo el mundo y en todos los tiempos. No somos llamados a crear la unidad, sino a mantenerla. Hay un pasaje precioso ahí en Efesios, Efesios capítulo 4. A veces andamos queriendo lograr la unidad donde no hay unidad. La unidad está en Cristo. Efesios 4:1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Nos exhorta aquí el apóstol Pablo a buscar, a mantener, más bien a mantener la unidad. Andar, dice, como es digno de ese llamamiento que tenemos de parte de él, humildes, amables, pacientes, soportándonos unos a otros, ¿sí? Ese es nuestro deber como miembros del cuerpo de Cristo. El bautismo del Espíritu Santo es la respuesta del Padre a la oración de Jesús en Juan 17:20. Juan 17:20 al 23, la oración famosa de Jesús. Dice Jesús, orando a su Padre, dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Juan 17:20. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Aquí habla de la unidad que solo Dios puede realizar a través de introducirnos en un solo cuerpo, cuerpo cuya cabeza es Cristo. No habla de la unidad práctica, sino de una unidad en el ser. Dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. La unidad se logra por el bautismo en el Espíritu Santo. Ahí es donde somos colocados dentro de un cuerpo. Yo en ellos y tú en mí, dice. Para que sean perfectos en unidad. Podemos agregar que el bautismo en el Espíritu Santo, aunque lo hemos estado de alguna manera mencionando, es un don. Y si es un don, o sea, si es un regalo, ¿qué podemos hacer para obtenerlo? ¿Tú pides un regalo en tu cumpleaños? Digo, ¿no, verdad? Si me da la gana, te llevo un regalo en tu cumpleaños. ¿Sí o no? Si te da la gana a ti, me regalas algo en mi cumpleaños. ¿Mande? Mamá me recuerda cuando es su cumpleaños, porque si no, no. Aquí tenemos que entender que es una obra de Dios que el creyente experimenta, pero él no lo hace por sí mismo. O sea, el creyente no lo hace, no lo logra por sí mismo. Aparte de creer en el Evangelio, no hay nada que la persona pueda hacer para ser bautizado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Y esto es importante. No hay nada que tú ni yo podamos hacer para ser bautizados en el Espíritu Santo. ¿Sí? Por más que aquí, ahorita le pida a los músicos que pasen y toquen así unas melodías bien profundas, ¿verdad? Y creemos un ambiente aquí muy especial. Por más que hagamos todo eso, no podemos forzar algo. Es un don, es un regalo. Lo único que hay que hacer es creer por fe en el Evangelio. Hechos 2, 38 y 39, en estas palabras famosas de Pedro, le dice a la gente a su alrededor, a los judíos principalmente: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sí? No dice ahí que lo pidan en ninguna parte, salvo en una escritura que viene, creo que en Lucas, donde dice Jesús que cómo no dará el Padre el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. En ninguna otra parte habla de pedir el Espíritu Santo, y el contexto de esa escritura es muy diferente, está relacionada más con el Antiguo Testamento, con la forma de entender el Espíritu Santo del Antiguo Testamento. Entonces, dice Pedro: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es una obra de Dios, y por lo tanto no es algo que podamos nosotros procurar. Hay cantos que invocan el bautismo en el Espíritu Santo. Yo los he cantado, en mi ignorancia. Señor, bautízame con tu Espíritu. Espérate. El momento que creí ya me bautizó con su Espíritu. ¿Por qué le voy a pedir que me bautice con su Espíritu? Se nos dice en la Biblia que seamos llenos del Espíritu Santo. Eso es distinto. Vamos a ver más adelante cómo ser llenos del Espíritu Santo. Fíjense ahí en Hechos. ¿Se acuerdan de Simón el Mago? Hechos capítulo 8, ahí andaba Pedro predicando el Evangelio. Fíjense, 8:17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: Darme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Este vio que ellos llegaban, imponían las manos, predicaban el Evangelio y la gente era bautizada en el Espíritu. Y dijo: Ah, pues está fácil. ¿Cuánto cuesta? Me llevo dos. Y obviamente él lo quería hacer por ganancia, ¿no? Porque a eso se dedicaba. Hacer tranzas con la gente. Hoy en día existen muchos Simones que creen tener exclusividad para suministrar al Espíritu Santo y lo andan repartiendo a diestra y siniestra a cambio de una ofrenda. Ah, pero eso sí, que la ofrenda implique un sacrificio, ¿verdad? Que duela, para que la impartición sea poderosa, ¿no? Cuidado. ¿Sí? O que a lo mejor no lo hacen por dinero, lo hacen para exaltar su ministerio o su persona. ¿Qué dijimos del Espíritu Santo? Que Él lleva a Cristo, a exaltar a Cristo, a glorificar a Cristo, ¿verdad? Bueno, y así de sencillo, y la obediencia, no necesito ser obediente para recibir el Espíritu Santo. A ver, Hechos 5:32, porque sí dice la Escritura ahí en Hechos 5:32. Dice: Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ah, entonces, si no soy obediente, no recibo el Espíritu Santo. Si soy obediente, entonces sí lo recibo. Si soy obediente a medias, a lo mejor recibo pues una parte, ¿no?, del Espíritu Santo. O dependiendo cómo ande, pues voy a recibirlo. Esta obediencia que habla aquí viene del vocablo peizo, que significa ser persuadido por una voz de autoridad y obedecer en consecuencia. Es decir, el Espíritu Santo es dado a los que, habiendo creído en el Evangelio, manifiestan una fe verdadera. Obediencia aquí quiere decir haber creído y haber obedecido el Evangelio. Porque también puedo creer nada más y no obedecer el Evangelio. Tenerlo como un concepto, ¿verdad? Un concepto con el cual estoy de acuerdo. Regresando a Efesios 1, versículo 13, dice: En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Una vez que creemos, ahí somos sellados. Se nos pone el sello real, la estampa que dice propiedad de Dios. Y nadie puede cambiar eso. El Espíritu Santo efectúa muchas obras en el cristiano solamente por la fe salvadora, sin necesidad de que entren en juego las emociones o los sentimientos. Al no reconocer lo que hace el Espíritu Santo, o que lo que hace el Espíritu Santo es por pura gracia, se abre la puerta a la confusión y al desaliento, además de que se pierden las grandes bendiciones del Evangelio. la remisión de pecados, la regeneración, justificación, reconciliación. Todo esto es otorgado por la fe. Después tienen su cumplimiento en la vida diaria gracias a la acción del Espíritu Santo, que es nuestra garantía. Es la garantía que Dios nos da de la posición adquirida. Somos sellados por la fe y seguimos adelante en la vida cristiana por la misma fe. El Espíritu Santo dando testimonio de que somos hijos de Dios. Ocurre entonces en el momento de creer. ¿Sí queda claro? Ocurre en el momento de creer y no se sujeta a ninguna señal que indique que el bautismo ha ocurrido. Bueno, ¿y qué me dices de las lenguas como evidencia de que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo? Ciertamente el libro de Hechos narra varias ocasiones en las que cuando recibieron el Espíritu Santo, la gente habló en lenguas y hasta profetizó. ¿Sí? Son algunos textos que vienen ahí. Inclusive, otros que dicen que al imponerle las manos, venía sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Le sucedió a Pedro, le sucedió a Pablo también en Éfeso. ¿Sí? A él mismo, a Pablo, cuando Ananías fue y oró por él, le impuso las manos para que recobrara la vista y fuera lleno del Espíritu Santo. A Pedro y a Juan en Samaria. ¿Sí? Oyeron Pedro y Juan, que oyeron los apóstoles que estaba sucediendo algo en Samaria, que el Espíritu Santo estaba obrando salvación en Samaria, y van para allá y oran por los samaritanos para que reciban el Espíritu Santo, y lo reciben y hablan en lenguas. Bueno, ¿cómo explicamos esto? La manera de entenderlo es de que estamos hablando de un periodo de transición. Se estaba inaugurando el periodo de la iglesia. Y durante este periodo era necesaria la confirmación de los apóstoles a fin de integrar a un nuevo grupo de personas a la iglesia. Veamos el caso de Samaria. Los judíos y los samaritanos, los de Jerusalén y los de Samaria, se odiaban, ¿verdad? Se odiaban. En su soberanía, Dios empieza a conviccionar a la gente en Samaria. Van los apóstoles a orar por ellos. Y esto tenía doble propósito. Ese doble propósito, por un lado, los judíos atestiguaban la obra del Espíritu Santo fuera de su círculo. Acuérdense que eran muy celosos y creían que nada más era para ellos. Pero por el otro, los samaritanos se sujetaban también a la autoridad apostólica. Si no hubiera sucedido eso, yo estoy seguro que se hubieran creado dos iglesias, la de Jerusalén y la de Samaria. No querían saber nada uno de los otros. Pero al ir los apóstoles a testificar lo que estaba ocurriendo ahí, entonces ellos se dan cuenta, y por eso después Pedro defiende ante el concilio lo que estaba sucediendo con los gentiles, que era realmente del Espíritu de Dios. Porque ya lo había visto, ya había visto cómo, y había recibido también revelación cómo es que eso estaba sucediendo. Entonces, él fue testigo de lo que estaba haciendo el Espíritu Santo en otros lugares que no eran Jerusalén. Entonces, ellos se convencen de que la obra de Dios se estaba extendiendo y que no era exclusivo de ellos, pero también los samaritanos reconocen la autoridad apostólica, porque a través de ellos es como viene el bautismo en el Espíritu Santo. Estamos hablando de un periodo de transición, porque tampoco la Biblia estaba, el Nuevo Testamento no estaba escrito todavía. No teníamos todo el contexto doctrinal, no se tenía entonces, y tenía que ver ciertas evidencias de lo que estaba sucediendo, que confirmaran realmente que todo esto era de Dios. En el caso de Pablo, en Éfeso, ahí se trataba de discípulos de Juan, cuyo corazón estaba preparado, pero aún no eran salvos, porque ellos, cuando les pregunta a Pablo, dicen, bueno, es que nada más fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Entonces Pablo les predica, ellos creen y reciben el Espíritu Santo. La práctica de la imposición de manos es algo que venía desde el Antiguo Testamento. Quienes ofrecían sacrificios imponían las manos sobre el animal para expresar su identificación con él mismo. En el sentido simbólico significaba la afirmación, el apoyo y la identificación con alguien y con su ministerio. ¿Sí? Así Pablo le habla a Timoteo y le recuerda lo que había sucedido por la imposición de manos. Eran enviados mediante la imposición de manos de los apóstoles. Entonces es un acto distintivo, es algo más que nada de identificación y cultural que una práctica. ¿Por qué decimos esto? Porque después, en las cartas doctrinales, en todas las demás epístolas, no se menciona la necesidad de imponer las manos, ni tampoco se especifica que tiene que haber señales después de creer. Por eso es que afirmamos eso. Lo vamos a entender mejor cuando veamos con detalle Hechos 2 y que atendamos estos aspectos con más profundidad. Conclusión. Cada persona posee el Espíritu Santo. Cada persona posee el Espíritu Santo. El que es de Cristo tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ha sido enviado para darnos la seguridad de que somos hijos de Dios. Gálatas 4. Del 4 al 7. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. El Espíritu Santo nos da la seguridad de que somos hijos de Dios. ¿Sí? Ha venido también a consolarnos, pues es el otro consolador. Ha venido a asegurarnos de nuestra salvación. 2 Corintios 1:22. En el 21 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Sí? Las arras, la garantía de que somos hijos de Dios y que estamos salvados por Él. También ha sido dado el Espíritu Santo como garantía de nuestra herencia. Ya lo leímos en Efesios. Y para depositarnos dentro del cuerpo de creyentes. Es por el Espíritu Santo que la iglesia de Cristo es formada. Y aquí la pregunta es, ¿tienes al Espíritu Santo? Si eres cristiano, ahora yo espero que estés más convencido, convencida del Espíritu Santo que vive en ti. Y si no eres cristiano todavía, el Espíritu Santo está hablando a tu corazón para convencerte de pecado, de justicia y de juicio. Para hacerte ver que aparte de Cristo no hay salvación. Y como dijo Pedro, arrepiéntase y bautícense para el perdón de pecados. Cierren los ojos, por favor. Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos pasado reflexionando en tu palabra y en este aspecto tan importante que es el bautismo en el Espíritu Santo. Que tú nos has hecho parte, Señor, de una manera incomprensible, pero maravillosa, de un cuerpo que es la iglesia y cuya cabeza es Cristo. Ayúdanos, Señor, a apreciar ese regalo tan precioso que tú nos has dado. Y que los estados de ánimo, las circunstancias por las que atravesamos, no nos hagan dudar de que somos tuyos, Señor, que te pertenecemos. Sino por el contrario, que en esa seguridad caminemos día a día, momento a momento, creciendo más en el conocimiento tuyo, Señor, y en esa comunión que nos lleva a disfrutar de la plenitud de la vida en Cristo que tú nos has dado. Yo te ruego también por aquellos que no han creído, para que por tu Espíritu Santo tú traigas a su vida convicción de pecado, que les hagas ver que apartados de Cristo nada pueden hacer. Que Él dio su vida en rescate por la nuestra, porque no había otra manera de presentarnos delante de ti. Trae esa convicción, Señor, y lleva a cada una de estas personas a un entendimiento de tu maravilloso plan redentor. Gracias te damos, Señor, por todas tus bendiciones y porque tenemos este maravilloso privilegio de pertenecer a tu iglesia. Gracias, bendito Dios, en Cristo Jesús. Amén.